empiezas a perder. Aprietas la quijada, te dan más ganas de beber. Te pides otro trago y piensas que la ves bailando. Hace un par de semanas que ya la ves en todos lados. Esa música te canta, ese ritmo ella te baila. Soñaste ayer, te duele del pelo a los pies, con sonrisa cruel, ella te voltea a ver. Recuerdas su sabor a miel, maldito sudor, poco más de alcohol, es necesario el valor. Solo contigo usó aquel que hacía que todos cayeran como dominó. Ese dulce perfume que impregnó tu habitación. Ambos los porta hoy, ambos los porta hoy. Te saludo un poco fría por mera cortesía. Y ahí vas detrás. Te duele del pelo a los pies. El verla es como probar si la miel. Nocivo cóctel. Oh no, por favor, no esa canción. Me cedo un poco más de alcohol, pues se pondrá peor. Esto se pone aún peor. La miras escapar. Te ve también mirar. Ah, lo sigue sin importar. Que lo que